9 de octubre, San Luis Beltrán. Nació en Valencia, España. Desde muy niño se caracterizó por su humildad y obediencia. A los 18 años ingresó a la Orden de Santo Domingo y en 1547 fue ordenado sacerdote. 5 años después fue nombrado maestro de los novicios. Como profesor, San Luis era muy estricto y severo, y se preocupaba porque sus alumnos renunciaran sinceramente al mundo y se unieran perfectamente a Dios. En 1562, San Luis Beltrán fue enviado a predicar el Evangelio a los indígenas de América y llegó al puerto de Cartagena, Colombia. Solo hablaba español, pero Dios le concedió el don de lenguas, profecía y milagros. También trabajó en Tuberia, Paluato, Zipacoa y Portavento. Durante su trabajo en América, convirtió a miles de indígenas, desde el Istmo de Panamá hasta las islas del Caribe. Varios años después, en 1569, regresó a España, donde se dedicó a la formación de los nuevos misioneros, encargados de continuar su tarea evangelizadora en América. Tras una dolorosa enfermedad, San Luis Beltrán, patrono de Colombia, murió el 9 de octubre de 1581 y fue canonizado en 1571.